La peregrina, capítulo 13. Se encuentran los peregrinos con integridad, quien les hace agradable y provechosa compañía. Conversación sobre las dificultades y temores de receloso y su triunfante fin. A poca distancia del lugar donde había ocurrido el referido combate, había una altura levantada, con el objeto que desde ella los peregrinos podían disfrutar de un panorama más extenso. Desde dicha altura fue donde Cristiano vio por primera vez a su hermano fiel. Llegados allí, nuestros viajeros se sentaron para descansar y reparar sus fuerzas con un ligero refrigerio, reinando entre ellos mucha alegría por verse libres de tan formidable enemigo. Mientras comían, Cristiana preguntó al guía si no había recibido daño en la refriega. Gran Corazón dijo, nada, solo unas ligeras heridas en la carne, y éstas, lejos de dañarme, sirven al presente como prueba de mi amor hacia mi señor y a vosotros, y luego servirán, por la gracia de Dios, para aumento de mi galardón. Cristiana le preguntó, ¿pero no sentiste miedo cuando le viste salir con su garrote? Gran Corazón le respondió, es mi deber desconfiar de mi propia habilidad y fuerzas, a fin de que ponga mi confianza en aquel que es más poderoso que todos nosotros. Cristiana nuevamente le preguntó, ¿qué pensaste cuando te derribó el primer golpe? A lo cual Gran Corazón le contestó, me acordé de que así fue tratado mi señor mismo, y no obstante fue él quien al fin llevó la victoria. Mateo dijo, piensen otros los que quieran, por mi parte considero que Dios ha mostrado maravillosa bondad con nosotros sacándonos del valle y librándonos de la mano de este enemigo. Me parece que ya no debemos desconfiar más de Dios, en vista de la admirable prueba de su amor que acaba de darnos en nuestro lugar, en un lugar como este. Después de esto, marcharon adelante. Al poco trecho, debajo de un roble, dieron con un anciano peregrino entregado a un profundo sueño. Supieron que era peregrino por sus vestidos, su bordón y su cinturón. Despertado por el guía, el hombre alzó la vista y preguntó azorado, ¿qué pasa? ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí? Gran Corazón dijo, no te asustes, hombre, todos somos amigos. Esto, no obstante, el anciano se levantó y púsose sobre sí hasta saber con más seguridad quiénes eran. Entonces añadió Gran Corazón, me llamo Gran Corazón, soy conductor de estos peregrinos que se dirigen al país celestial. Os pido que dispenséis mi recelo y desconfianza, dijo el peregrino que se llamaba Integridad. Temía que pertenecieras a la cuadrilla que robó hace poco tiempo a Poca Fe, pero ahora que os miro con más detención veo que sois personas honradas. Gran Corazón le preguntó, ¿y qué hubiera podido hacer para defenderse si en efecto hubiéramos sido salteadores del camino? Integridad le respondió, ¿qué habría hecho? Hubiera luchado con todo mi aliento, y haciéndolo así estoy seguro que nunca me habrían vencido. Un cristiano no puede ser vencido a no ser que se rinda él mismo. Gran Corazón dijo, ¡bravo, amigo! ¡Has dicho la verdad! ¡Veo que eres moneda de buena ley! Integridad dijo, y yo también veo que sabes lo que es la verdadera vida de peregrinación, pues todos los demás se figuran que somos los primeros en ser vencidos. Gran Corazón le dijo, ya que tan felizmente nos hemos encontrado, te ruego que me digas tu nombre y el pueblo y tu pueblo nativo. A lo cual Integridad respondió, por lo que respecta a mi nombre, no puedo satisfacerte. En cuanto a mi procedencia, vengo del pueblo de Estupidez, que se halla muchas leguas más allá de la ciudad de Destrucción. Gran Corazón dijo, ¡ah! ¿Con qué eres tú, eh? Me parece que ya adivino tu nombre. Te llamas Integridad, ¿no es verdad? El anciano se sonrojó. Integridad en abstracto, ¿no? Dijo. Sin embargo, así me llaman, y quisiera que mi carácter correspondiese a mi nombre. Pero, ¿cómo has podido adivinar que soy tal hombre, puesto que vengo de un tal lugar? Gran Corazón dijo, ya había oído hablar de ti a mi señor, quien sabe todo cuanto pasa en la tierra. Pero más de 4 veces me ha extrañado el que me saliera alguien de tu pueblo, porque es peor aún que la misma ciudad de Destrucción. Integridad dijo, sí, vivimos más apartados de las influencias directos del sol y por consecuencia somos más fríos y estúpidos. Pero aunque cuando un hombre se encontrara en una montaña de hielo, si el sol de justicia resplandeciera sobre él, su helado corazón se derritiera. Así pasó conmigo. Gran Corazón dijo, lo creo. Padre Integridad, lo creo, pues sé que es verdad. Entonces el anciano saludó a los peregrinos con el ósculo santo de caridad y les preguntó cómo se llamaban y cómo lo habían pasado desde que emprendieron su viaje. Cristiana dijo, mi nombre sin duda no te será desconocido. El buen Cristiano era mi esposo y estos cuatro muchachos son sus hijos. ¡Qué arrebato de alegría tuvo el buen Integridad al oír esto! Dio brincos como un joven sonriente y los bendijo con mil deseos para su prosperidad diciendo, mucho he oído hablar de tu marido, de su viaje y de las luchas que sostuvo durante su vida. Dígase para tu consuelo que su fama ha cundido por todas partes. Su fe, su valor, su paciencia en los sufrimientos y su sinceridad en todo han hecho célebre su nombre. Enterado de los nombres de los muchachos, díjole, Mateo, sigue a Mateo, el publicano, no ciertamente en el vicio, pero sí en la virtud. Samuel, sé como Samuel el profeta, hombre de fe y de oración. José, como José en la casa de Potifar, sé casto y huye de las tentaciones. Y tú, Jaime, imita la conducta de Jacobo, el justo y Jacobo el hermano del Señor. Cuando luego le hablaron de misericordia y de cómo se había separado de su pueblo y de sus parientes para acompañar a Cristiana y a sus hijos, añadió, misericordia es tu nombre y por la misericordia serás sostenida y conducida a través de todas las dificultades que te asalten por el camino, hasta que llegues a donde podrás mirar cara a cara a aquel que es fuente de misericordia. Mientras caminaban juntos, el guía, que había escuchado con complacencia las palabras de su nuevo compañero de viaje, le preguntó si habían conocido a un tal receloso, que salió de la misma comarca para ir en peregrinación. A lo cual Integridad respondió, sí, muy bien le conocía. Era un hombre que tenía la raíz de la religión en su corazón, pero era el peregrino más molesto que cuanto he conocido. Gran Corazón dijo, ya veo que le conocías porque le has descrito perfectamente. Integridad le dijo, conocerle. Fuimos compañeros íntimos por mucho tiempo y estábamos juntos cuando por primera vez le asaltaron temores acerca del porvenir. Gran Corazón dijo, y yo fui su guía desde la casa de mi amo hasta la puerta de la ciudad celestial. Integridad le dijo, ¿y en este caso, sabrás cuán fastidioso era? Gran Corazón dijo, es verdad, pero podía muy bien soportarlo todo porque los de mi profesión tenemos muy a menudo el encargo de conducir personas de semejante índole. Integridad le dijo, cuéntanos algo de él. Quisiéramos saber cómo se portó mientras estuvo en tu compañía.